quiero ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. Todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos. Para las que se van. Para las acaloradas. Para las viajeras. Para las que se quedan. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Con mi cintura ancha. Muy contenta cuando me das el beso de la. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Todo limpio. Es mi sueño estar en bata. Y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa de Las Somos Todas, como siempre. Tenemos a Valle. Hola, Valle, buenas tardes. Buenas tardes. Calurosas tardes, oh, ¿verdad? Calurosa, como el pueblo lo es. Hombre, es que en Écija tiene que hacer calor. Tiene que hacer calor. No sería Écija. Eso, sí. Tenemos no. También a Toñi. Toñi, hola. Buenas. Tenemos a Sema y en los cables. Hola. Tenemos a Lola Bello. Hola, Lola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y ya vamos a empezar porque tenemos muchas cosas que decir. Tenemos ahí una entrevista muy importante, me parece muy interesante, sobre la flotilla rumbo a Gaza, porque el pasado jueves en el Palacio Benamejí se hizo la presentación de la campaña de la segunda flotilla rumbo a Gaza en Écija. Sabrá la gente que el año pasado fue una flotilla por esta fecha que, bueno, ellos nos lo contarán, que fueron atacados en aguas internacionales por el ejército israelí con el resultado de 9 personas muertas, todos turcos, y creo que 50 heridos. Y no dejaron que le llevaran a la franja de Gaza ayuda humanitaria, que en realidad lo que llevaban eran cemento, era material escolar, eran medicinas y artículos de primera necesidad. Entonces, el pasado jueves, como digo, vino Pedro Moreno y Saus Al-Kulli. Saus Al-Kulli es de las Juventudes Comunistas, es secretaria de formación, y Pedro Moreno es de una asociación de solidaridad con el pueblo palestino. Y nos hablaron de esta segunda flotilla que están organizando, que lejos de la gente desanimarse con lo que pasó el año pasado, al revés, ha habido un montón de solicitudes para ir. Y sobre todo de Turquía, del país. Sí, de los mismos que fueron asesinados. Sí, sí, sí, muchos, de Turquía muchísimos. Y de España 350 solicitudes por lo visto, pero creo que solo pueden ir 60. Han fletado un barco que se llama el Guernica, por lo que significó en su época la masacre de Guernica también. Y han pedido al gobierno que les garantice la seguridad, igual que garantizan a los piratas, a los barcos mercantes, pero lejos de eso, los gobiernos europeos, a las órdenes de Ban Ki-moon, le dicen a esta gente que no, que desistan de ir porque no quieren problemas. Pero ellos van a ir. Incluso he leído que ha habido 4 premios Nobel de la paz, que son Rigoberta Menchú, Mairead Maguire, Jody William y Shirin Ebadi, 4 mujeres, que han hecho una carta al presidente de la ONU diciéndole que garantice la seguridad de la flotilla y que además inspeccione los barcos antes de salir. Sí, para comprobar que no tiene nada de material de guerra. De guerra. Nada. No, pero de todas formas, aunque mande alguien que revise eso cuando salga, sí, siempre como pueden la alegar. Mente está tan retorcida, dirá, luego en alta mar puede acercarse a otro barco y llevarle la arma o llevarle algo así, porque ellos se montan la película y como tienen el dinero y los medios apropiados, te plantan una película estupendamente, y los malos son los otros. Bueno, pues ellos pusieron también un documental sobre... estremecedor sobre lo que pasó el año pasado, muy interesante. Y de todo esto nos hablarán ahora Pedro Moreno y Sousa Alculí. Qué lástima que no hubiera mucha gente para que hubiera visto el documental. El valor, yo para mí el valor que tuvo el cámara de grabar los disparos por allí, de grabarlo todo in situ, en ese momento que estaba ocurriendo, que es que se veían y se escuchaban perfectamente los disparos, saltar los israelíes al barco, todo, y los otros gritando que somos civiles, y los israelíes sí. Izaron la bandera blanca también, sin hacerle caso ninguno. Eso es una de las cosas que tiene el uso de las nuevas tecnologías, que ya cada vez se desenmascaran más fácilmente. Sí. Determinadas situaciones, ¿no? Pero como hay intereses económicos fuertes con los países, con Israel, pues se lo aguantan todo. Sí. Así que... Bueno, pues también esta semana hubo en la sede de Comisiones Obreras, en la Casa del Pueblo, la presentación de un libro escrito por Alfonso Martínez Foronda, Eloísa Baena Luque e Inmaculada García Escribano, sobre la dictadura dentro de la dictadura, detenidos, torturados y deportados en Andalucía durante el estado de excepción de 1969. También es un libro histórico hecho con mucho rigor científico, porque Alfonso Martínez Foronda es historiador. Y habla de cuando en 1969 se puso el estado de excepción en España, se restringieron las libertades. Mucha gente, sobre todo del Partido Comunista y de Comisiones Obreras, fueron encarcelados, fueron torturados, muchos fueron llevados lejos de su casa. Por ejemplo, hablaba de que muchos los llevaron a Jaén, a la sierra de Jaén, y los soltaron allí en medio de la nada, muertos de frío, sin dinero y sin nada, sin que su familia supiera dónde estaban. Entonces no había teléfonos móviles. Y habla de la lucha que mantuvo durante la dictadura, que parece que todas las atrocidades se cometieron durante la guerra incivil. Pero después hubo mucha lucha por parte de la gente que luchó por la democracia. Y la verdad que en aquella época los que estaban más organizados y los que más trabajaron contra la dictadura fue el Partido Comunista de España y fue Comisiones Obreras. Y así les fue, vamos, fueron los más represaliados, ¿no? Muy interesante el libro también, y es un tocho considerable, a 15 euros tampoco es muy caro. También esta semana, en las aguas del río Genil, tuvo lugar un slalom y aguas bravas organizado por el Club de Piragüismo Ciudad del Sol, que cada año se superan, ¿no? Y yo estuve allí un rato, estuvo muy bien, la verdad, porque tú oyes aguas bravas en Écija y dices, ¿dónde? Pero es que hay. Sí, sí. Debajo del... Sí, la bajada del Batá, del puente, ¿no? De la autovía. Ah, vale, vale. Sí, sí, allí. Además estaba muy bien organizado y hubo mucha participación. Y muy bien, muy bien. Enhorabuena a este club. que también va a organizar pronto la del descenso del Batán. Vale, vale. Creo que es el día 10 de julio. Sí, ahora en verano se nota ya el ambiente piragüista. Y la época a tope, sí. Pues si alguno se cae, hay mucha afición, no está el agua tan fría. El baño bueno. ¿Y los papas fritas hacen este año la ruta del aceite? Sí, la hacen también. Vamos, yo he visto carteles que hacen la ruta del aceite. ¿Sabes cuándo es? ¿O? Pues no me he quedado con la fecha exacta, pero vamos, que... Bueno, pues hablaremos con ellos también a ver cuándo lo hacen. A ver cuándo es, no me he quedado con la fecha. Pero vamos, bueno, normalmente siempre lo hacen así a primeros de julio. Sí, bueno. Pues vamos con un poquito de música. Solo le pido a Dios que la guerra, el dolor, la injusticia y el futuro no me sea indiferente, dice Mercedes Sosa. Vamos. Ahora lo vamos a cantar todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Después que una garra me hará en esta suerte, solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte. Qué bonita canción, ¿verdad? Es preciosa. Yo no sabía, pero la escribió... ¿Cómo se llama? El cubano este, ¿cómo se llama? ¿Silvio? No, Pablo Milanés. Pablo Milanés. Leí que lo había... Pero vamos, la versión que más se conoce es esta, ¿verdad? De Mercedes Sosa. Bueno, se me olvidaba decir que también este fin de semana el Aula de Teatro Municipal, que dirige Luis Molina, pues interpretó una obra de teatro en el Teatro Municipal, como siempre, una obra que creo que la han hecho entre todos, y muy bien. Pues nada, vamos ya con esa entrevista a Sousa Alculí y a Pedro Moreno. Gracias. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con Sousa Alculí, que es responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Andalucía, y con Pedro Moreno, de la Plataforma de Solidaridad con Palestina. Hoy toca hablar de la campaña Rumbo a Gaza y de una iniciativa en concreto, que es la Segunda Flotilla por la Libertad. Me gustaría que nos explicarais las dos cosas, que es Rumbo a Gaza y que la Segunda Flotilla por la Libertad, muy sencillo para la mayoría de los mortales de aquí, de este pueblo. Ya, fácil. Pues nada, es muy sencillo. La segunda flotilla forma parte de Rumba Gaza. Se podría decir que Rumba Gaza hasta ahora se ha compuesto de una primera flotilla que tuvo lugar el año pasado, en el mes de mayo. Y la segunda flotilla, que va a tener lugar ahora la próxima semana, pues sería la continuación de esta campaña. Ya veremos si hay una tercera flotilla, todavía es pronto para decirlo, ¿no? Pero bueno, se trata sobre todo de una campaña de concienciación, de sensibilización. También se ha tratado de recaudar fondos con los que se ha podido comprar un barco español, y en el que se van a embarcar más de 1.000 personas de diversas nacionalidades, de unas 50 nacionalidades, con destino a Gaza, con el objetivo de romper el bloqueo, no solamente de llevar toneladas de ayuda humanitaria, que también, porque la población de Gaza se encuentra ahora mismo en una gravísima situación de crisis humanitaria en todos los aspectos. Uh-huh. Y de lo que se trata es, aparte de llevar esta ayuda, de romper el bloqueo ilegal que existe en la franja de Gaza, ¿no? Ya el año pasado hubo un asalto a esta flotilla por parte del ejército de Israel, en el que murieron 9 activistas de nacionalidad turca y fueron heridos más de 50 personas. Y en esta flotilla no sabemos lo que va a pasar. Una de las patas de la campaña ha sido la de sentarse con instituciones españolas y europeas para presionar a los gobiernos para que, en caso de que ocurriese algo, actuaran y no se quedaran en el silencio, como suele ocurrir con estas cosas. Y realmente no sabemos qué es lo que puede pasar, si puede haber un asalto, si no lo habrá. Estaremos atentos, sobre todo, ellos zarpan la semana que viene, pero estaremos atentos sobre todo a lo largo de la primera semana de julio, que es donde posiblemente podría, ya estarían ellos llegando a las aguas de Gaza, donde podría producirse. Pedro, ¿cómo ha ido lo que es el hecho material de fletar el barco, de conseguir los productos de todo tipo que se llevan, qué productos se llevan? ¿Cómo ha ido esto? Yo sé que se hizo en Sevilla un recital, se han hecho distintas iniciativas. Cuéntanos un poquito todo el trabajo que implica fletar un barco, y por qué un barco y no por carretera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hombre, la campaña Rumbo a Gaza, que en España se llama Rumbo a Gaza, en Francia se llama Un Barco para Gaza y en otros países con otros nombres, pero que es una campaña internacional. La iniciamos en Sevilla en octubre del año pasado y han sido 9 meses de lucha contra reloj por conseguir la cantidad de dinero necesaria para comprar un barco que es carísimo, ¿no? Desde luego, la gente se ha portado muy bien y ha donado mucho dinero y ha participado muy activamente, y Sevilla, yo creo que la aportación de la provincia de Sevilla ha sido muy importante, hasta tal punto que yo creo que la tercera parte de los gastos del barco los ha aportado prácticamente la provincia de Sevilla, gracias al festival de Rumbo a Gaza que se hizo, que conseguimos, por ejemplo, 43.000 euros de beneficios, y gracias a ayudas también institucionales, debido a la presencia de Izquierda Unida en las instituciones, y también de la gente. Pero ha sido una batalla contrarreloj, porque tenía que estar a punto, no ahora cuando va a salir, sino que la compra del barco, todos esos preparativos. Todo un tema administrativo que llevará consigo, ¿verdad? Y después no solamente es el barco, sino que se pretende que el barco lleve ayuda humanitaria de la que exigen allí en Gaza, que es muy curioso porque los bombardeos han destruido mucha infraestructura, y por ejemplo una de las ayudas que pedían era en cemento, que es uno de los productos que están prohibidos, tiene Israel prohibido para entrar, y entonces se ha comprado también mucho cemento. De todas maneras, en el barco que ha comprado, el barco Guernica, que ya se sabe el nombre, es que la noticia sobre... Vaya nombre, más bonito, ¿no? Qué nombre más bonito. Porque se compara con la ciudad mártir de los alemanes en la guerra civil, por comparación con Gaza, con sus bombardeos. En el barco van ahí unas 60 personas, pero desde luego el barco no tiene capacidad para la cantidad de cemento, que pesa mucho, y de materiales que va. Eso va a ir en un cargo, un carguero, ¿no? Sí, un contenedor. Que es común para toda la flotilla, ¿no? Y lo que he visto también en la anterior flotilla, que había participación de muchos países, también me llamó la atención de que hay muchos hombres y también muchas mujeres en el tema de la flotilla, ¿no? Sausan, no sé si te ha llamado a ti la atención también de la participación de las mujeres. Sí, bueno, la verdad que sí. En el vídeo que se ha hecho, además, se puede observar. El vídeo que se va a proyectar, además, vamos, hay bastante presencia femenina. hay mucha, y vamos, mucha presencia de mujeres. Por cierto, que el documental de, no he visto el vídeo que vamos a proyectar aquí hoy, pero sí he visto el documental de la televisión venezolana, que me parece, vamos, impresionante. No sé si vosotros qué os fue. Fuego sobre el Mármara es el que han transmitido Telesur. Os hemos traído un original para que lo tengáis también aquí en la emisora, aunque no podáis la imagen, pero documentalmente, como son verdaderos documentos históricos lo que están ahí reflejados. El ejército de Israel le quitó todas las pruebas materiales, todos los aparatos de grabación y demás. Yo no sé cómo consiguieron salvar la fotografía o las grabaciones, pero bueno, con lo que se pudo, con lo que está construido, lo para que tengáis material. Lo que se demuestra que la maldad absoluta no siempre vence, vamos a ver. O sea, que hubo gente que consiguió sacar la información. Hay una diferencia entre la flotilla del año pasado y esta, y es que, por ejemplo, España aportaba solamente 3 personas en la flotilla del año pasado, que iban en el Mavi Mármara, que eran Manuel Tapia, Laura Arnau y David Segarra, que es el periodista que ha hecho el fuego sobre el Mármara, este documental, y que en esta ocasión España aporta un barco con 60 pasajeros, y aporta dinero ya en, es decir, que su participación es muy activa en esta flotilla internacional. Eso yo creo que es debido a dos cosas. Porque en nuestra tierra, vamos, la participación andaluza, por ejemplo, que sentimentalmente nosotros nos ponemos de parte de los pueblos oprimidos por cuestiones de principio, por la experiencia histórica cercana, ¿no? Que no tenemos ese cinismo que pueden tener los países ricos, que siempre ganan y que pueden ver con desprecio a los pobres. Y también porque valoramos mucho la valentía, es decir, el valor de la gente que participó. Esta es una tierra donde se valora a nivel individual que se le eche un poquito de valor y de coraje a las cosas. Y yo creo que eso también es el motivo, porque increíblemente, a pesar de los asesinatos del año pasado, ha habido una cantidad de voluntarios para participar, que se ha tenido que hacer un filtro porque no cabía. Querían ir más personas de las que caben en el barco, de hecho. He visto en los medios, e incluso dentro de la misma página de la campaña, que, hombre, se ha pedido al Estado español, al gobierno español, de alguna forma, que proteja a sus nacionales, ¿no? O sea, si van 60 españoles, hombre, por motivos humanitarios debe proteger a la flotilla entera, pero por motivos de sus nacionales, de su jurisdicción, debería de proteger, o debe de proteger, a todos los españoles que están embarcados en este proyecto. Lo mismo que, bueno, por ejemplo, se ha hecho con los pescadores españoles en aguas internacionales frente a ataques de piratas y tal. Nunca mejor dicho, ¿no? Frente a ataques de piratas, ¿no? Porque la intervención de Israel, hay que recordar a los que nos escuchan, que se dio en aguas internacionales. ¿Cómo están esas gestiones? ¿Cómo están las posiciones? ¿Qué se espera del gobierno español en ese apartado, ¿no? La verdad es que la tibieza con la que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se acoge a las peticiones de rumbo a Gaza para que sean protegidos los ciudadanos españoles que participan en la flotilla, no es solamente típico de España, sino de varios países europeos, donde las presiones de Israel, que han salido en la prensa, Netanyahu llamó al Ministerio de Asuntos Exteriores, también llamó a Ban Ki-moon, que ha hecho una petición a los países europeos para que obstaculicen la salida de la flota, argumentando que puede subir el nivel de violencia en la zona, es decir, una utilización, en este caso, de la ONU para la política de uno de los países concretos, que es una cosa que no debe hacer jamás la ONU. Hay una tibieza por parte del gobierno español, que en declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores de Trinidad es que las cosas deben de resolverse mediante métodos diplomáticos y no mediante la sociedad civil, con actuaciones de la sociedad civil como la de la campaña rumbo a Gaza. De todas maneras, formalmente está obligado a proteger el Ministerio de Asuntos Exteriores y nosotros confiamos en que no deje que Israel pueda asesinar impunemente, ¿no?, a los pasajeros, ¿no? Es decir, que haga saber a un país como Israel, con el que mantiene relaciones diplomáticas, que no le permitiría bajo ningún concepto la vulneración de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, ¿no? Uno de los pretextos, además, que utilizó el Estado, el gobierno israelí, cuando asaltó la primera flotilla de libertad era que los activistas que iban a bordo tenían vínculos con organizaciones terroristas, ¿no? Y de hecho también hace poco salió Netanyahu diciendo que en esa primera flotilla se llevaban armas, se llevaban armamento, que posiblemente también la llevaran en esta segunda, preparando un poco ya el terreno, ¿no? Como justificando ya de antemano un posible ataque. La campaña a nivel español, y me imagino que en otros países, la verdad es que no lo sé, lo han dicho públicamente ya más veces, al Parlamento Europeo, al Ministerio de Asuntos Exteriores, que vengan a inspeccionar nuestros barcos. Lo máximo que puede llevar es la pistola de bengala, que la tienes que llevar obligatoriamente. Exactamente, que es por temas de salvamento. y no han recibido ninguna respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y han estado insistiendo en que por favor vayan a inspeccionar los barcos, que no llevan, lo único que llevan es ayuda humanitaria, y les han hecho caso omiso. De todas maneras, la carga que aporta la campaña Rumbo a Gaza española ha sido ya inspeccionada, y da fe de ello Federico Mayor Zaragoza, el expresidente de la UNESCO, ¿no? Y personalidades de este calibre, con lo cual queda totalmente ante la opinión pública asegurado de que todo lo que se lleva es lo que se dice de se llevar. Sí, no es, vamos, no lo sabía, pero es un dato muy interesante para que las personas que nos escuchan. Y en Gaza, ¿qué expectativa hay? ¿Cómo es, digamos, la contraparte, la espera de los ciudadanos de esta, se sabe cómo de, esta están, de este proyecto, ¿no? De esta expedición. ¿Están pendientes de él? ¿O saben algo? Hombre, la población de Gaza, allí llueve sobre mojado y están totalmente descartados. No es que confíen en que pueda llegar, hay cierta confianza, pero ellos saben que pueden impedir la llegada de la flota como posibilidad. Pero claro, hay un entusiasmo muy grande porque una de las cosas que necesita Gaza es el apoyo internacional. Y atacar la imagen de Israel como un país normal que normaliza sus relaciones en toda Europa cuando está cometiendo gravísimos crímenes de guerra y vulneraciones de la Cuarta Convención de Ginebra sobre territorios ocupados. Y entonces el que la flota sea una manifestación propagandística que, digamos que contrapuesta a la propaganda israelí que le da en línea de flotación, ¿no? Pues una cosa que la población lo ve como un aire fresco que les llega, porque realmente ellos se sienten muy aislados de las poblaciones europeas y de los gobiernos, que no hacen nada y que dejan allí que esté pasando lo que ocurre, ¿no? El dibujante roto lo recogía muy bien con un dibujo donde se ve un toro en una plaza de toros, en los Sanfermines, y el toro, el pobre, está ya con la espada clavada y todas esas cosas, y dice el toro: pero es que nadie ve lo que me están haciendo, es que esa es la situación de Gaza, es que nadie ve en Europa que se está bombardeando a población civil, que es una cosa pues inédita, es decir, que se tomen sanciones contra un campo de concentración, ¿no? Se bombardea el campo de concentración. Bueno, no hay más que recordar lo ocurrido en diciembre de 2008, enero de 2009, donde nada más que murieron 1.400 palestinos, y sin contar los heridos. O sea, ¿y no hicieron un corredor humanitario la ONU para ni fue la OTAN a salvarlo, poner... ¿no? Puede recordar. Con la exclusión aérea, ni nada. Es que no, el tema preventivo se le ha olvidado. La imagen del gueto judío de Varsovia, no sé si sería una comparación, pero creo que sería una comparación, ¿eh? La situación de que ahora mismo tiene la Franja de Gaza, que yo se lo, cuando he hablado alguna vez sobre este tema, para que la gente no se situara y eso, le hablé como de la distancia que hay de aquí a Marchena con 10 kilómetros de frente, o sea, un rectángulo de aquí a Marchena, que son 40 kilómetros, por 10, un rectángulo que tiene 40 kilómetros por un lado y 10 por otro. Y además, ¿no? Que es uno de los territorios del mundo con mayor densidad de población. En ese rectángulo, para que los de Écija se situaran, pues claro, ahí hay 1.5 millón de personas, me parece, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso es como un gueto en el cual pues está la gente ahí... Con playa y sin poder bañarte en la playa, ¿eh? De todas maneras, no solamente será importante para la población de Gaza ese aire fresco de que la población europea, la opinión pública, de tenerla en tensión y mirando sobre su conflicto, sino que también tendrá repercusiones en los propios países donde parten los barcos. En el nuestro, concretamente, es imposible ya para la clase política el no admitir que la sociedad civil lo que va a hacer condicionará la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por ejemplo, antes de ayer una comisión de la campaña Rumbo a Gaza se entrevistó con los grupos parlamentarios en el Congreso y la actitud no fue tan tibia como la de la ministeria, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Llamazares, por ejemplo, ha retirado una pregunta parlamentaria ayer en el Congreso de los Diputados que era sobre si España reconocería o no el Estado palestino o cuál es la posición que se va a debatir en la primera reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, que hay una batalla política ahora mismo muy importante. La ha retirado para poder llevar la discusión al debate de la nación no hacerlo ya como una pregunta, sino darle otro carácter mucho más importante. Por ejemplo, la contestación que dice el presidente del Congreso de agradecer la retirada, porque así da lugar a que los demás partidos puedan definirse sobre la posibilidad del Estado palestino, es porque Rumbo a Gaza va a condicionar favorablemente la posición de España, que creemos que no se atreverá a votar en contra de la creación del Estado palestino. En las noticias que tenemos, porque han trascendido por la prensa, Israel sabe claramente que Estados Unidos, Canadá y algún otro país, como puede ser Francia o Alemania, votarán en contra, eso lo saben ya. Pero saben que hay muchos países que van a votar a favor de la creación del Estado palestino, como puede ser Portugal o Grecia, que ya saben que esa es la batalla diplomática. Y la batalla también está en países de como el nuestro, que para ellos son muy importantes propagandísticamente por la imagen, que no es lo mismo países del tercer mundo que países de la Unión Europea. Entonces, esta batalla, que también es diplomática, por ejemplo, Israel ha pedido a sus diplomáticos que no pueden irse de vacaciones hasta octubre, es decir, que la batalla van a jugarla fuerte. Y la retirada de la pregunta de Mazar, todo indica que hay una batalla de opinión pública que hasta ahora pues, va dando ánimo a los participantes y yo creo que a toda persona que esté un poquito atenta a las discusiones sobre el derecho internacional. No todo es malo, ¿eh? Porque suceden cosas gravísimas, pero cuando el pueblo se mueve, pues, todo el mundo se anima y la esperanza pues, coge otra vez su forma. Bueno, una última pregunta. Hemos hablado de que de España va a salir un barco y se ha hablado de que va a ser de un puerto del Mediterráneo. ¿Podemos saber o está de cuándo va a salir? Todavía no se sabe. No se sabe, ¿no? Pero que va a ser pronto y que va a ser de un par de semanas. Pero el misterio, más que por el hecho de mantenerlo, es simplemente por razones. Ustedes que tenéis una emisora de radio sabéis lo importante que es para el periodismo mantener la noticia y darla en el momento adecuado. Ahí realmente se van dando poquito a poco el nombre del barco. Se ha esperado hasta ahora, cuando ya estaba decidido de hace tiempo. Van soltando información. Ahora, por ejemplo, el día 22 salen en vuelo los pasajeros para el país de donde vaya a salir la flotilla, y yo me imagino que el mismo día 22 en rueda de prensa harán público el país, el puerto y el día donde van a salir. Por mantener un poco la tensión. Por una cuestión de tensión informativa, aunque uno puede imaginarse más o menos si el Mavi Mármara. ¿Por dónde puede salir? ¿Con qué bandera? El Mavi Mármara. Que también. Mavi Mármara que participará de nuevo en esta segunda flotilla. ¿Cuántos barcos son? ¿Cuánto, Pedro? Van 12 barcos. Sí, yo tengo aquí la cifra con unos 1.500 activistas aproximadamente. Son barcos grandes. En serio, ¿no? Sí. Va incluso un cargo. Ajá. Y el Mavi Mármara, que será la capitana, me imagino. Hay un barco que será el que ordena a todos los demás, ¿no? Seguramente. Bueno, yo no sé cómo irá eso. Sí, vamos. La cabecera. Como cuando va una flotilla. Tú flotaba uno delante, ¿no? Que es el que va. Si yo fuera el que tuviera que decidir. Tú has sido buzo y has estado al servicio de la Marina. Metido en la Marina. El honor de la. La capitana de la flotilla, yo se lo diría al Mavi Mármara. Que es el que tiene más solera ahí. Y porque el barco que demostraron. Parece el barco un yate, ¿no? Porque lo he visto en la de eso y se ve grande, ¿no? Bastante grande. Un barco de pasajeros. Y aparte, porque el gobierno turco. Es un barco de pasajeros. El gobierno turco es el único que se ha comprometido a dar una respuesta contundente en caso de que volviesen a matar a activistas turcos. Yo, antes de terminar, me gustaría hacer una referencia. Sobre todo a Manuel Tapial y a Laura Arau, que son de los tres activistas, los dos que han estado moviéndose por toda España con la creación de los comités de apoyo por diferentes ciudades, la verdad que han hecho un trabajo impresionante. Deben de estar agotados los pobres, física y psicológicamente, porque desde el mes de septiembre no han parado, ¿no?, con reuniones internacionales, visitando las ciudades para dinamizar la campaña. Y la verdad es que si ellos no hubiesen estado en la primera flotilla, posiblemente nada de esto se hubiese montado aquí en España, quizás sí en otros países, pero bueno, fue la cosa de que ellos estuvieron en esa primera flotilla y han sido al fin y al cabo los impulsores de la campaña de Rumbo a Gaza aquí en España. Vamos, nosotros los vimos en la fiesta del Partido Comunista allí en Córdoba y los vi a Manuel Tapia muy con las pilas puestas. Bien. Pues nada más, y muchas gracias Pedro y Sausán por vuestra presencia de aquí nada, en FM Radio. Y bueno, vamos a esperar que el barco, los barcos y la flotilla pues cumplan su objetivo y su misión, ¿no? Eso espero. Bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Pues hoy voy a hablar de un libro de un autor que yo no conocía, pero es muy interesante. Se llama Sándor Márai. Es húngaro. Bueno, era húngaro. Por lo visto, este autor, después de la instauración de la democracia en Hungría, se hizo muy famoso y lo conoce todo el mundo allí, pero en España no lo conoce nadie. Sin embargo, escribe muy bien. A mí me gusta, vamos. La obra que yo he leído se llama El reencuentro y es una novela, digamos, psicológica, ¿no? Porque habla de dos amigos que se conocen desde pequeños, es una historia de amistad, se conocen desde pequeños y después uno de ellos le juega una mala pasada, se separan. No voy a decir aquí lo que pasó porque forma parte de la historia y tiene su... la primera parte sobre todo estás preguntándote continuamente qué habrá pasado, para que estén 41 años separados. Y se reencuentran para aclarar las cosas y está muy bien escrito, descrito los sentimientos de los dos amigos, de cómo se sienten y sobre todo es un libro, para a mi entender, que habla de la amistad, de lo que es la amistad verdadera, de lo que es el amor, de la relatividad del tiempo, que hace que las cosas que antes te parecían tan malas ya no las ves ya tan... Ya no las ves así. Las ves... He leído muy buenas críticas del libro este, ¿eh? De ¿sí? foros de lectura y... Sí. Sí. Tiene, porque por lo visto está escrito con un estilo muy sencillo, yo ya tengo ganas de leerlo. Sí, pues es cortito, no es muy largo, pero es muy bonito. A mí me gustó, me sorprendió, vamos. Pues este autor, que como digo, que se llama Sándor Márai, húngaro, se autoexilió en la época del comunismo en Hungría, creo que se fue a San Diego, primero fue, no sé si fue antes a Francia. Bueno, total, que estuvo dando clases, escribiendo y después volvió y triunfó en su país. Pero regresó a San Diego y allí en 1989, cuando ya tenía 90 años, por lo menos, se suicidó porque vio que su final se acercaba y que todo iba a ir cada vez peor y que iba a depender de la gente y entonces cogió y se suicidó. ¿Cómo era el autor? Sándor Márai. Sándor Márai. Y el libro se llama El reencuentro. Pues muy bien, lo leeremos. Otra de las lecturas para el verano. Sí, sí. ¿Al amigo? Y dice que han estudiado porque saliendo el tratando, pues a los vecinos, que eran amigos de haber estudiado juntos. Y no sería tan amigo. Y el otro estaba sentado cuando el otro salió, no tuvieron que meterle una puñalada. Y una niña también, por maltrato, con 8 años. Era un lobo también, con piel de cordero. Sí, no, no seríamos amigos cuando lo ha hecho eso, claro. Vamos a poner el trofeo esta tarde, cuando lo he visto yo, mientras cambio de la novela, os lo estaba dando a Juan y medio. Vaya, para la temporada que viene vamos a poner una... un apartado de novela. No, el caso. ¿Os acordáis del caso? Sí, no. Bueno. Daba miedo. Cuando mataban nunca a la novia, pero esa manera y el caso. Yo lo veía en mi casa como otra cosa. Sí, pues a mí me daba miedo, será que era más chica. A mí también. Que no ha pasado cosas. No pongáis de jóvenes, no pongáis la voz de tan joven. No, si nos acordamos del caso que ya tenemos. Que no había que ir al caso, decía pasó 40.000 cosas de esas. Bueno, no nos las cuentes. Vamos a lo alegre, vamos a lo alegre. Como se lee, pero hoy impacta más ver las noticias cuando te las dicen en la televisión que antiguamente leerla, porque como tú las leías. No te las creías. Podía ser verdad, podía ser mentira. Y ahora como la ves. Y ya está. Entonces... Sí, pero también corres un peligro en la televisión, que era lo que decía este Pedro Moreno el otro día. Que ves las cosas tantas veces. Y ya, que te insensibilizas. Te quedas insensible, ya no. Sí. Te haces indiferente. Sí, ya muchas veces con el tema de la violencia contra las mujeres dicen otra. Es una cosa. Ah, mira, ha caído otra. Sí, otra, como si entonces, verano, nos insensibilizamos. Bueno, Valle se tiene que ir, la despedimos. Valle, ya. Ya hasta el verano, hasta septiembre, ¿no? Hasta septiembre. Despídete de nuestras oyentes. Ya, pues, que se vayan mucho a la playa y a disfrutar por ahí el verano, todo lo que pueda. Hombre, ¿no? Felices vacaciones. Un beso para todas. Bueno, y vamos a hablar de cine. Este año se celebra los 20 años de una película que me encanta. Se llama Thelma y Luis. ¡Wow! Maravillosa. De Ridley Scott. 20 años, Scott. ¿Eh? 20 años, sí, sí. Protagonizada por Susan Sarandon, Gina Davis, Harvey Keitel, y ahí se descubrió al guapísimo Brad Pitt. Que yo decía, ¿quién será este chico tan mono que ha salido aquí en esta? Que yo en no esa lo película, conocía. Claro, ahí se dio, él la conoce así al gran público, digamos. Cuéntanos, Lola, por si alguien no la ha visto todavía esta película. Eso yo creo que, que ya es un icono del feminismo, es un ¿no? Clásico, además. Un clásico ya. Lo he escuchado montones de veces. Sí, bueno, pues básicamente es la historia de dos mujeres que deciden irse unos días para airearse un poco de su vida. Una era una camarera que trabajaba en un restaurante de comida rápida y que bueno. Y la otra, pues una ama de casa que el marido era un machista, ¿no? Entonces, bueno, pues deciden pegarse a la aventura, ¿no? Y lo que empieza muy bien... pues se va complicando y al final, bueno, pues la película en definitiva es un canto a la libertad en cierto modo, ¿no? Sí, sí. Aunque y a la amistad, aunque haya que pagar un alto precio. Sí. Está muy bien, ¿eh? Pues tú sabes que tenía otro final. Sí, alternativo. Sí. Se puede ver en internet, ¿eh? Pero básicamente no cambiaba la historia. Lo que pasa que, bueno... Yo creo que hicieron bien en quitarlo, porque deslucía un poco el impacto del final, ¿no? Claro, porque, hombre, sin querer, por si hay algún extraterrestre escuchando... ¿no? Aparece. Sí, porque, bueno, una película, lo que tú dices, que, bueno, que es muy famosa, que... se ha visto muchísimo y que la han puesto también muchas veces en televisión, ¿no? Entonces, pero bueno, por si hay alguien que por lo que sea no la haya visto, no se la vamos a destrozar. Pero que el final yo creo que está muy bien elegido porque. Yo también me parece. Porque sale paradójicamente sales alegre de. Sí, sí, sí. Eso de vez en cuando debería no llegar hasta esa extrema de la película, pero por lo menos algún fin de semana, sí, pero día, de vez en debería cuando de hacer a algunos grupos de mujeres de juntarse, irse, de olvidarse de niños, de casa, de todo, para liberarse un poco. Sí, se ha convertido en eso, en un icono feminista esa película. Sí, sí, además trata muchos temas, trata la amistad, el machismo, la ley, la violencia contra las mujeres. Sí, sí, sí, está muy bien, la verdad que está muy bien, y es americana, ¿no? Sí. Pero está muy bien, y no es, no, yo creí que iba a tener un final edulcorado, pero no, no. No, no, no, es coherente hasta el final, sí. ¿Eh? ¿Es de quién es el director? Ah, Scott. Sí, Scott. Bueno, que pues ya saben, para celebrar el 20 aniversario de Thelma y Luis pueden volver a verla, que yo ya la he visto dos veces. Ah, yo la he visto muchas, a mí no me importa tampoco. Vamos con nuestro espacio verde. Bueno, pues el pasado 17 de junio se celebró el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, ¿no, Toñi? Sí, venga. Además que ya lleva años esto, porque fue en 1994 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas designó este día. Y esto cada vez vamos a más, en vez de ir a menos, porque la, según los ecologistas de acción en España, se saben las medidas, el gobierno lo sabe, prometió llevarlo a cabo, sin embargo no ha puesto las medidas que se, o sea, que se sabe técnicamente cómo frenarlo, pero no se toman las medidas adecuadas, y cada vez vamos a peor, porque y además España se encuentra en la cabeza de los países más afectados por la desertificación. Ya, y esto no solo afecta a España, sino que afecta a más de 110 países. Y cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra productiva. Es decir, y uno de los factores desencadenantes de esta situación es la erosión o pérdida de suelo fértil, ya que el 42% del territorio nacional, lo que serían unos 21 millones de hectáreas, está sometida a procesos de erosión que superan los límites tolerables. Luego hay el 12%, lo que supone 6 millones de hectáreas, están sometidas a una erosión muy severa. Entonces, para el conjunto del Estado se calcula una pérdida total anual de suelo de 1.156 millones de toneladas. Y dice que si se tiene en cuenta que la tasa de formación de suelo varía entre 2 y 12 toneladas por hectárea y año, y además nosotros, Andalucía, nos junto con Castilla-La Mancha, Levante y Murcia, nos encontramos entre las zonas más afectadas por la desertificación y la sequía. Y establecen una serie de causas como de este efecto, como es la explotación insostenible de los recursos hídricos, la contaminación química, la salinización, agotamiento de los acuíferos, pérdida de la cubierta vegetal a causa de los incendios forestales, concentración de la actividad económica en las zonas costeras, las actividades industriales, el turismo de masa y la agricultura de regadío. A mí aparece que lo cual me ha extrañado un poquito, así que y dice que, ya te digo, que el Ministerio del Medio Ambiente ha sido incapaz, sabiendo, conociendo toda la, sabe técnicamente cómo frenarlo, no ha tomado las medidas convenientes y demás. Es que hace una y se firmó, por lo visto, en 1996 el convenio del 96, estamos al 2011, hace ya años, el convenio de lucha contra la desertificación. Es decir, que ya han tenido tiempo de ponerle remedio. Si saben técnicamente cómo hacerlo, ¿por qué no ponen las medidas? Uh-huh. En fin, veremos a ver ahora. Ahora menos que nunca, ya tendremos que esperar a nuevas elecciones que entre el que haya para que ponga, a ver si se dan cuenta ya de una vez. Bueno, pues ahí quedó ese día. Vamos con las frivolidades, Emma. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca todo tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica? No es una broma. Toñi, vaya con el niño, ¿eh? Es de más que... ¡Uy, qué listo es! ¡Qué barbaridad! Yo quiero tener un niño así. Hombre, tú y yo también, mira qué gracioso. Y además... Fue en su casa, los niños que a veces tienen imaginación, a pesar de que decimos que los niños no hacen nada, no piensan, más que en botellones y cosas de esas, pues mira, pues este chico de 13 años pensó una idea viendo a la madre, que tenía que no estaba en su casa la mayor parte del tiempo, le pasaría como a nosotras, pero bueno... Pero bueno, nosotras que estamos trabajando, la mujer me imagino que estaba trabajando también, llegaba el cartero, le dejaba su... Y no le podía dejar la carta certificada, ni los paquetes, ni nada, entonces... No te justifiques, si no estamos en casa es porque no nos da la gana. Bueno, ya, también. Vaya, basta de justificarse. De todo quiere la viña del señor, como dice el refrán. Bueno, venga, cuéntanos bueno, pues, ya. Este ha revolucionado, se llama Lawrence Roots. Ha revolucionado los sistemas de seguridad combinando doméstica, es decir, combinando la tecnología de telefonía móvil en el timbre de la vivienda. Es decir, que tú llamas a... conectan el timbre de tu casa o de tu piso, lo conectan al teléfono móvil. Entonces, cuando los ladrones dicen que normalmente para asegurarse... llaman a la puerta varias veces para asegurarse ver si hay de, que no hay nadie. De que no hay nadie dentro. Entonces, claro, eso se conecta con el teléfono móvil y tú hablas... Como si estuvieras en el si piso. Además, dice que hace, que yo no sé, eso de ruido blanco, no sé. Dice, además, incluso produce el dispositivo una cantidad de ruido blanco... Que no sé si el ruido, los blancos, tiene no colores. Efectivamente. Dice, para dar a cualquier visita que llegue inesperada la impresión de que están alguien sí, dentro de la clase hablando a través de un interfono. También dice que podría permitir a los ya recibir los paquetes, las cartas certificadas, porque ya hablaría con el cartero y le diría, bueno, pues déjamelo en tal sitio, en tal. Pero a lo tonto, ha vendido ya 20.000 unidades a la empresa de telecomunicaciones Innova Contel. Y ya está ultimando otro pedido de 25.000, lo que le supondrá un ingreso de 285.215 euros más. Pero el chaval no se queda ahí, dice que esto lo va a utilizar en vez de comprarse un coche, un BMW, ¿cómo se compra? Ay, tiene 12 años. Chico, 13 años, tiene 13 años. Bueno, pregúntale a alguien aquí que tenga 13 años a ver lo que hace con ese dinero. Que lo va a invertir para su futura educación universitaria. Andale. O sea que encima el niño no sale estudioso. Entonces... Es una joya, ese niño es una joya. Sí. Ay, qué alegría. Y el invento se llama Smartbell. Sí, además. ¿Quiere decir campana inteligente? Smart. Y además la tecnología tiene una tarjeta SIM, igual que los móviles, y el mecanismo igual que un teléfono móvil convencional. Pero él vio a su madre dar tantos paseos que le quiso evitar. Bueno, pues vamos ya con otras noticias que son que se puede una noticia que hemos leído, bueno, no es noticia, es un artículo muy interesante. Pero... que Lola puso en El País en el país. En el Facebook. Un artículo del país, ¿no? Ah, sí, es un artículo de un blog de tal Ramón Lobo, que bueno, habla de que han hecho una fundación. La Fundación Thomson Reuters ha hecho un estudio sobre los países donde hay más peligro para las mujeres, los países más peligrosos para las mujeres. El título es Cuando el delito es ser mujer. Es ser mujer, sí. Entonces, han utilizado como parámetros pues el tema de lo que es la salud, la seguridad, la violencia, etcétera. Y entonces, bueno, por este orden, el primero de este ranking siniestro es Afganistán. 11 años después de ser liberado por los talibanes, es el país más peligroso del mundo para las mujeres. Así, en el artículo se comenta que después de más de una década de presencia armada de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, esto no ha servido para modificar de forma significativa las cifras macroeconómicas que afectan a las mujeres desde hace décadas, ¿no? La misma pobreza, la misma inseguridad y el mismo mundo machista. Como datos básicos apunta que, bueno, la esperanza de vida de las mujeres es de 43 años. Nosotros ya no nos hemos pasado. Ya ves. Solo el 14% de las mujeres sabe leer y escribir. Una mujer afgana muere cada 30 minutos por problemas relacionados con el parto. Solo un 15% da luz en un centro médico. Es que es terrible, ¿eh? Uh-huh. El 78% de las personas que viven en zonas rurales carece de acceso al sistema de salud. Y el 87% de las mujeres ha padecido malos tratos o fue forzado a un matrimonio no deseado. ¿El 85%? El 87% de las 87. Mujeres afganas. Madre mía. Y bueno, el 57% de los matrimonios afecta a niñas menores de 16 años. Entonces, bueno, se da la imagen de que las mujeres afganas votan, pero que realmente votan lo que le dice el marido y este lo que le dice el jefe de la aldea. Entonces, bueno, en segundo lugar, como país más peligroso para las mujeres, está la República Democrática del Congo, rica en diamantes, oro y minerales como el coltán, del que ya estuvimos hablando aquí una vez, que es esencial para todo lo que es telefonía móvil. Pero bueno, también un país tremendamente peligroso para las mujeres. Las mujeres en este país son víctimas de violencia sexual, más de 400.000 son violadas al año. Sí, ahí dijimos ya una vez que muchas se van a dormir a la selva. Sí, sí, por, sí. Por el miedo a que vengan de noche y las violen. Qué terrible, ¿eh? Sí, sí, es terrible. Dice que no hay cifras realmente, que la más alta puede quedarse corta. Sí, y que también las mujeres congoleñas son víctimas del silencio informático de los que miran a otro lado, porque de este tema realmente tampoco se habla mucho, ¿no? El tercer país más peligroso para las mujeres es Pakistán. En este país las causas por las que las mujeres reciben malos tratos son causas culturales, tribales y religiosas. Incluye los ataques con ácido, los crímenes de honor y los matrimonios forzados. Y bueno, es una vergüenza porque Pakistán es un país que cobra una fortuna en ayuda de los Estados Unidos y que precisamente por esa capacidad de influencia no haga nada, ¿sabes?, por las mujeres, por las mujeres de este país. La India ocupa el cuarto lugar en este ranking de la infamia. Se habla, bueno, de infanticidios y también a los no nacidos, a los fetos, cuando el feto y el ya nacido no son varones, es decir, que no quieren tener niñas. Después, la esclavitud sexual y el tráfico de mujeres. Las dos primeras causas ha provocado la desaparición de 50 millones de niñas según la ONU, ¿eh? Increíble. Y bueno, con la aquiescencia, con la complicidad de las autoridades de este país que defienden la prostitución porque, a su parecer, evita violaciones, ¿no? Y Somalia es el quinto, dice que es uno de los países, bueno, según este informe, más violentos del mundo. La mujer es objeto de una violencia añadida porque se practica la mutilación sexual y lo cual también multiplica los riesgos de mortalidad en el parto. En Somalia no hay Estado, solamente son bandas criminales. y grupos armados basados en el clan. No hay sistema sanitario ni educación. Y la ministra de Asuntos de la Mujer, Marianne Guasín, dijo a esta fundación que ha hecho el informe que le resultaba incomprensible que su país no ocupara el primer puesto, porque sin duda lo merecía. Así que, bueno, este era el artículo que venía en El País. Después venía también con vídeos muy interesantes. También, bueno, al hilo de los distintos países y de las distintas problemáticas. Y bueno, es verdad que es una vergüenza que se habla mucho de los derechos humanos, pero cuando los derechos humanos que se conculcan son los derechos de las mujeres, ahí ya hay una indiferencia total. Hablando de eso también, hoy precisamente es el Día Mundial del Refugiado y de la refugiada, porque el 80% de los refugiados son mujeres y niños. Sí. Hay en el mundo 43 millones de refugiados. Impresionante. Y curiosamente, tanto que le tememos a que vengan de otros países, se refugian en países del tercer mundo, donde hay más campos de refugiados, son en Asia y en África. Claro. No precisamente en Europa en América. A Europa llega el 2% de todos los refugiados, nada más. O sea que no es tanto. Y en cambio, los países más pobres son más solidarios y acogen a la gente. Sí, sí, eso ya en una conferencia que dio Accent, ¿te acuerdas? Sí, el año pasado. El año pasado se estuvo comentando que España y Europa en general era bastante rácana y un poco solidaria con el tema de los refugiados. Sí, sí, es impresionante. Se tienen que ir de su país. Y además empiezan por una temporada, se creen que van a estar una temporada allí y muchos pasan años. Bueno, ya ves, los saharauis, ¿no? Ya ves. Ay, bueno, vamos a terminar la temporada triste, ¿sí? No, venga, vamos con las convocatorias. Espeluznante. Vamos un poquito de música de Lourdes Hernández. And every situation understands well the anecdote of chasing the locations to your dollars. Cause I'm wasting time, I'm wasting money getting it. Oh, the cigarette starts I have never smoked. That's all the letters that I have never said, here I sit in by the swimming pool, but he wasn't scared, cause he was against time, I was against chance. When getting older, he's not been on my plans, but it's never late, it's never late. Más bonita tiene. Sí, es preciosa. Se llama Russian Red, pero su verdadero nombre, Lourdes Hernández. Bueno, pues esta mujer, el domingo, que se celebró en Madrid el Día Mundial de la Música, aunque el Día Mundial de la Música es el día 21 de junio, pues cantó en un concierto, porque ese día se celebraron 40 conciertos de entrada libre en Madrid. Ay. En Córdoba también hace. Sí, en Córdoba lo también. Hicieron el sábado. La noche blanca. Sí. Aquí no se ha celebrado el Día de la Música. Qué pena. Con la afición que hay a la música. Estuvieron los de Sol Mayor, como siempre, ahí batallando. Sí, sí, es verdad. Sí. Que también hicieron un par de conciertos el viernes con Dani Reyes. Y bueno, y el grupo de siempre, que hicieron temas ya por todos conocidos, de los 60, de 70. Y después, bueno, el sábado hubo un tributo a Eric Clapton. Así que, y bueno, y este próximo 24, viernes, un concierto de Tri Blues. Y el 27, tienen para todo el mes de julio, el viernes 27 un concierto. Ah, no, perdón, que yo ya me... De momento nos quedamos con el de Tri Blues, pero vamos, me comentaron que durante todo el verano, por lo menos durante el mes de julio, querían tener cositas y demás. Así bueno, que bueno, un sitio para las que se quedan. Pues el día 1 de julio también hay la presentación de un libro, un tema un poco ya visto, que es Los niños de Écija, en el tenis club. ¿Tú has visto Los niños de Écija? ¿Tú no has visto Los niños de Écija, señorita? Los niños de Écija son los bandoleros, ¿no? Ya lo sé, pero tú no lo has visto, que dice un poco visto. Visto no, bueno, no, quiero decirte es que depende de... ha habido ya, yo sí. He leído otro libro sobre los niños de Écija, no me acuerdo de quién era, pero bueno, no sé, depende este de es nuevo. La perspectiva, del punto de vista que... O sea, que ni eran niños, ni eran siete, ni eran de Écija. Está escrito por Carlos Olavarrieta y José Antonio Rodríguez y lo organiza, creo que, los amigos de Écija. Y lo presenta el nuevo presidente, que creo que se llama Juan José. ¿Juan el José? Apellido no me acuerdo, Juan José. Estamos ya con el rollo vacacional, Chulo, qué poca seriedad. Que bueno, ya estamos en la última. Y continúa también hasta creo que el 7 de julio la exposición en el Palacio de Benamejí, que es muy bonita. Es preciosa. De Toulouse-Lautrec. A mí me ha gustado mucho. Sí, carteles muy bonitos. Sí. Y bueno, ya se puede aprovechar para ver lo de la sala, que ya lleva tiempo, ¿no? Pero de arriba. La sala de arriba, de los mosaicos y la mazonería. Está espectacular, vamos. Eso se me olvidó el otro día. Podía llamarse. Pues imprescindible. Y en el teatro municipal está la exposición, que me olvidé la otra semana, del taller del aula municipal de pintura. Ajá. También. Y bueno, y los amantes del teatro pueden ir a Palma del Río, que va a empezar ya este mes. El Festival de Teatro de Palma del Río, que siempre tiene mucha un movida montón de y un cosas, montón de sí. actividades uh-huh. de teatro de calle. Y más adelante el Festival de Almagro, si quieren viajar ya, un poco más. Ya de vacaciones. Y si no, Edimburgo, que también. Que también hay. En agosto. El teatro que hay allí tan bonito. Bueno, pues ya nos despedimos hasta el mes de septiembre. Porque ya hace mucho calor aquí, ya empieza la gente a faltar y entonces vamos a dejar ya nuestro programa hasta el mes de septiembre, que volvamos con las pilas cargadas, ¿no, Toñi? Hombre, y por lo menos descansadas. Descansadas. Y viajadas. Y viajadas. Y playeadas. Que no sea mucho, que no sea mucho, un poquito. Un poquito, Sara. Sí. Algo será. Hombre, por supuesto. Pues muy bien, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias, Lola y Toñi, por trabajar aquí toda la temporada. Hasta el último minuto, Y a nuestras oyentes, decirles que les esperamos a partir de septiembre otra vez. Escucharán algunos programas en el verano, repetidos. Y decirle a todo el mundo que pase un muy feliz verano y que les sea leve. Le sea leve, sí. ¿Leve que el calor o qué? El calor. Cada uno que se tome las medidas que crea necesarias para sobrellevarlo. Y como siempre, bueno, en Argentina, nuestros oyentes de Argentina, ¿no? Porque allí hace frío, están en invierno. Ah, es ¿no? verdad, es verdad. Ay, qué alegría, ¿no? Bueno, podemos dar una vuelta por Argentina, ¿no? Bueno, nos eso, ponemos el abrigo. A mí me gusta el verano, y me gusta el calor y me gusta la alegría. Pero allí no hace mucho frío. Como no te vayas a la Patagonia. con lo a gusto que se está ahora en una terracita por la noche allí en el parque. Eso es verdad, que también. Y una cerveza fresquita, eso no. Bueno, pues como siempre, nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM o a través del blog de la radio, fm-radioecija.blogspot.com, y también el blog de Las Somos Todas o en el Facebook. Que seguiremos estamos poniendo cositas. Y hasta el mes de septiembre. Os esperamos en la próxima temporada de Las Somos Todas.